Bienvenidos a Planeta Urantia. Un espacio donde les compartiremos relatos, pensamientos, crónicas y demás contenidos basados en el libro de Urantia. En esta ocasión les presentamos grandes preguntas y sencillas respuestas sobre el fin del calendario maya. Segunda parte. Atención. El siguiente audio es un diálogo ficticio y su contenido es literario. Se recomienda discreción. Muchas gracias por recibirme en este aeropuerto. Mi viaje por México fue todo un éxito. Estoy listo para continuar con la conversación que dejamos pendiente. Muy bien. Me da gusto que esté de regreso y con bien. Estoy lista para seguir conversando. Perfecto. Durante todos estos días que estuve viajando no pude dejar de pensar sobre ese segundo evento que ocurrió el 21 de diciembre del 2012. Cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? Además del juicio extraordinario de una era, aquel 21 de diciembre del 2012 también ocurrió un cambio de administración planetaria. ¿Qué es eso de administración planetaria? Es la forma en que los seres espirituales que gobiernan el universo mantienen y administran las cosas que ocurren en cada uno de los planetas habitados. Entonces el 21 de diciembre de 2012 ocurrió algo así como un cambio de gobierno. Así es. ¿Y quiénes participaron en ese cambio de gobierno? ¿Acaso entre los seres espirituales también hay elecciones y partidos políticos? No precisamente. De hecho, la administración del universo se parece un poco más a la monarquía que a la democracia, pero ese será tema de otra conversación. Entonces, ¿cómo es que se dio ese cambio de administración? Justo después de que llegó la energía galáctica a nuestro mundo y que terminó el juicio extraordinario, fueron trasladados hasta este planeta varios espíritus poderosos que a partir de ese momento serían los encargados de cuidar y guiar a la humanidad. ¿Quieres decir que llegaron nuevos dioses? No. Esos espíritus poderosos no son dioses. Son hijos de Micael de Nevadón. Y el jefe de todos ellos es un ser muy sabio y especializado. Pero no es un dios. ¿Hijos de Micael de Nevadón? Es decir, ¿son hijos del ser que se encarnó y fusionó con Jesús de Nazaret? Así es. ¿Y cómo es que llegaron esos espíritus a este mundo? ¿En una nave espacial? ¿A través de un agujero de gusano? No. Esos seres, al no ser materiales, no viajan por el espacio como lo haríamos nosotros. Entonces, ¿por qué mencionaste que fueron trasladados? ¿Te refieres a que los teletransportaron? No, no me refiero a la teletransportación. Los seres que llegaron a tomar las riendas de nuestro mundo a partir del 21 de diciembre de 2012... fueron traídos hasta aquí utilizando un transporte seráfico. ¿Qué es eso de transporte seráfico? ¿Recuerdas que en nuestra anterior conversación te mencioné que hay ángeles que trasladan en su interior los espíritus de seres humanos ya fallecidos hacia otros mundos? Sí, lo recuerdo. ¿Eso es un transporte seráfico? Así es. Los ángeles guardianes de los que te hablaba en esa ocasión son espíritus llamados serafines. De ahí que cuando funcionan como medio de transporte para llevar y traer espíritus por el espacio, se les conoce como transporte seráfico. ¿Entonces fue un ángel de la guardia quien trajo a esos espíritus poderosos? No exactamente. Debido a que esos espíritus poderosos son de mayor nivel que un serafín, no era posible que el cuerpo de este pudiera contener el espíritu del primero. Ya me perdí. ¿Podría ser más clara al respecto? Por supuesto. Un serafín sí puede transportar el espíritu de un humano porque la energía de este es menor, pero no puede hacer lo mismo con un espíritu que sea de mayor energía que la que un serafín tiene. Entendido. Entonces, ¿quién trajo a los nuevos gobernantes de nuestro planeta? Un espíritu llamado supernafín, es decir, un serafín superpoderoso. Impresionante. Eso suena a cómic de superhéroes. ¿No te parece? Pues así lo parece. Pero es un hecho que esos seres se llaman así. Entonces fue un super serafín el que trajo a todos los espíritus poderosos que a partir del 21 de diciembre del 2012 nos gobiernan. No fue solo un supernafín, fueron decenas de ellos. ¿Entonces eso quiere decir que eran muchos espíritus poderosos los que llegaron? Así es, fueron más de 100. Pero, ¿son suficientes? Digo, porque nuestro planeta es muy grande y tiene muchos problemas, hay mucho por hacer, ¿no? Es un número suficiente. Recuerda que mencioné que el jefe de dichos espíritus es un ser muy poderoso, capacitado y especializado. ¿En serio? ¿Y qué es lo que acredita a dicho ser como muy capaz de venir a gobernarnos? Muy sencillo, que él ya vivió en nuestro mundo. ¿En serio? ¿Cuándo? Hace 4000 años aproximadamente. ¿Y cuál es el nombre de tan extraordinario ser? Su nombre es Maquiventa Melquisedec. Recuerdo ese nombre. Creo haber leído sobre él en el Antiguo Testamento. Dime, ¿con qué nombre se le conocía cuando vivió en la Tierra? Se le conoció como el sabio de Salem o el profeta Melquisedec. El mismo que instruyó a Abraham. Ese mismo. Entonces, ¿no se trata de una leyenda su existencia? No, ese ser en verdad existió. ¿Y ahora regresa para gobernar nuestro mundo? ¿Es acaso una reencarnación? No, no lo es. La reencarnación no existe. Entonces, ¿cómo es que Melquisedec regresó? ¿Acaso no murió hace miles de años? No, Melquisedec no murió, simplemente porque nunca nació. Cielos. Nuevamente estoy confundido. ¿Puedes ser más clara? Por supuesto. Melquisedec fue un ser espiritual que vino a este mundo hace 4000 años en una misión especial. Y cuando llegó aquí lo hizo utilizando un cuerpo material artificial, una especie de clon. Por lo tanto, al utilizar dicho cuerpo, Maquiventa nunca nació y como consecuencia nunca murió. Un día apareció como un hombre de mediana edad, realizó su trabajo durante más de 200 años sin envejecer, y cuando terminó su misión simplemente desapareció. ¡Qué impresionante! ¿Y cuál era esa misión especial? Avivar la llama de la fe y la esperanza en el mundo. Esto como un preparativo al nacimiento de Jesús de Nazaret. ¿Algo así como lo que hizo Juan el Bautista? Algo así, pero a nivel global. ¿Por qué a nivel global? Porque las enseñanzas de Maquiventa Melquisedec influyeron a las religiones más importantes del mundo, antes y después de Jesús de Nazaret. Además de crear otras más nuevas y avanzadas para su tiempo. ¿Qué religiones nacieron o fueron influenciadas gracias a Melquisedec? El judaísmo, el budismo, el zoroastrismo, ciertas ramas del hinduismo, el culto a los dioses del Olimpo y el panteón romano, el culto al sol egipcio e inca, el culto a Quetzalcóatl, el culto a Mitra, el culto a los dioses Dogón y muchas otras creencias actualmente desaparecidas. ¿Eso quiere decir que Melquisedec viajó por todo el mundo cuando estuvo en este planeta? ¿Incluso estuvo en América? Así es, él visitó y enseñó a las principales civilizaciones que existían hace 4000 años. ¿Y después de que Melquisedec terminó su misión, qué pasó con él? Fue trasladado a la capital de nuestra galaxia y ahí fue recibido como un héroe, ya que había rescatado de la oscuridad espiritual a un mundo ya de por sí castigado. ¿Castigado? ¿Por quién? ¿Por Dios? No, castigado por Lucifer y su rebelión. Impresionante. Ya me habías dicho hace tiempo que esa rebelión causó muchos desastres en nuestro mundo. ¿Me podrías dar más detalles al respecto? No, eso lo haré en otra de nuestras conversaciones. El tema que estamos tratando hoy es también muy importante. Muy bien, continuemos entonces. Adelante. Tu pregunta y yo responderé. Gracias. Entonces, si he entendido bien, a partir de la tarde del 21 de diciembre del 2012, nuestro nuevo presidente planetario es un ser espiritual muy poderoso llamado Maquiventa Melquisedec. Así es, aunque el título correcto es el de Príncipe Planetario. Entiendo. ¿Por eso mencionaste anteriormente lo de monarquía? Así es, ¿recuerdas que Jesús de Nazaret hablaba de un reino de los cielos? Siempre dijo que se trataba de un reino, no una república, no una nación o una confederación. Más claro no pudo ser. Entiendo. Entonces Maquiventa Melquisedec es el nuevo príncipe planetario de nuestro mundo. Así es, A partir de las 18 horas del 21 de diciembre del 2012, tiempo del meridiano de Greenwich. Y antes de que él fuera el príncipe planetario, ¿había alguien más con ese título? ¿O acaso él es el primero en ocupar el cargo? No, él no fue el primero. Antes de Maquiavento, el príncipe planetario de nuestro mundo era Jesús de Nazaret, trabajando en colaboración con el mismo Maquiavento y con un consejo de supervisores planetarios. ¿Todos ellos a cargo de nuestro planeta? Así es, nuestro mundo es muy importante en la creación de Michael de Nevadón, tanto que él mismo se autonombró como príncipe planetario provisional de Urantia. Una vez que terminó su misión en la Tierra y después de rescatarlo de la rebelión de Lucifer. ¿En serio? Ese fue un gran honor. Y el 21 de diciembre ese puesto le fue entregado a Maquiavento Melquisedec. Así es. ¿Eso quiere decir que Jesús de Nazaret estuvo en nuestro planeta el 21 de diciembre de 2012? No, él hizo la entrega de su título vía remota. ¿Algo así como en una videoconferencia? Algo así. ¿Y cuando regresará Jesús de Nazaret o Michael de Nevadón a nuestro mundo? No se conoce la fecha exacta, pero todo indica que será muy pronto. De hecho, una de las prioridades de nuestro nuevo príncipe planetario será preparar a este mundo y sus civilizaciones para recibir a Michael como se merece. Eso es increíble. Mencionaste que Maquiavento colaboró en el principado de Jesús de Nazaret durante estos últimos 2000 años. Así es. Él y otros 24 seres espirituales más, ayudaron a Michael de Nevadón durante su principado provisional. Durante todo ese tiempo se capacitó a Maquiavento para poderse quedar con el cargo. ¿Esos otros 24 seres son el consejo de supervisores que anteriormente mencionaste? ¿Y ellos quiénes son? Así es, el consejo de supervisores planetario fue un grupo especial de exhabitantes de nuestro mundo, que fueron reunidos justo después de que Jesús de Nazaret terminara su misión aquí en Urantia. Dicho consejo está conformado por los espíritus de los 24 hombres y mujeres más espirituales que han pisado este mundo. Espectacular. Eso es una bomba. Quiere decir que desde hace 2000 años nos han gobernado y administrado a nivel espiritual los más grandes personajes de la historia. No precisamente los personajes más grandes o los más poderosos o famosos, sino los líderes espirituales más elevados e influyentes. Increíble. ¿Y quiénes eran esos 24 seres? Bueno, algunos de ellos entraban y salían del consejo según la época o los problemas que se trataban dentro del mismo. Pero te puedo dar los nombres de los 24 que entregaron la administración planetaria a Maquiavento el pasado 21 de diciembre de 2012. Soy todo oídos. Esto es muy emocionante. Continúa, por favor. Claro. Los miembros del Consejo Planetario hasta el 21 de diciembre del 2012 fueron: Maquiavento Melquisedec, el actual príncipe planetario; Juan el Bautista, el predicador que antecedió a Jesús de Nazaret y que en la vida material también fue su primo; 1213 primero, líder de los seres intermedios de Urantia, una de las dos razas que además del Homo sapiens habita en nuestro planeta; Moisés, líder de las tribus semitas y fundador del judaísmo; Enoch, predicador y revelador de la verdad, el primer ser humano que fue llevado a conocer el espacio exterior y otros mundos; Adán, padre de la raza violeta de Urantia, traído desde otro planeta a la Tierra en misión especial y víctima de la rebelión de Lucifer, quien después de cumplir su condena fue restaurado y perdonado por Michael de Nevadón; Eva, pareja de Adán, madre de la raza violeta de Urantia, víctima de la rebelión y también perdonada por Michael; Andón, el primer ser material considerado como ser humano en la historia de nuestro planeta, ya que fue el primero en tener la capacidad intelectual de adorar a Dios; Fonta, la compañera de Andón, considerada la madre de toda la humanidad; Akenatón, faraón egipcio que trató de imponer el culto al Padre Sol, y que por eso fue considerado como hereje para ser posteriormente asesinado; Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda, fundador de la filosofía que lleva su nombre; Mahoma, el sabio profeta, fundador del Islam; Onagar, maestro espiritual de hace más de medio millón de años, fundador de la adoración del Dios Dador de Aliento. Mansant, el gran maestro de hace más de 300.000 años que dirigió a sus semejantes a la veneración de la Gran Luz. Onamonalontón, líder de la raza roja de América del Norte, que inauguró la veneración del Gran Espíritu. Orlandov, un príncipe de la raza azul de Europa del Este, líder en el reconocimiento de la divinidad del Jefe Supremo. Porzunta, una sacerdotisa y oráculo de la extinta raza anaranjada, que enseñó a su pueblo a adorar al Gran Maestro. Singlangton, el primero de los hombres amarillos de Asia en enseñar y conducir a su pueblo en la adoración de la verdad única. Fantad, líder de la desaparecida raza verde que los guió en la adoración de la única fuente de la vida. Orbonon, el maestro iluminador de las razas negras de África y su líder en el servicio del Dios de Dioses. El profeta Elías, uno de los más grandes divulgadores de la verdad y la fe del judaísmo. Al igual que Enoch, él también fue llevado a visitar otros mundos además de este. Zoroastro, líder espiritual de Oriente y fundador de la religión que lleva su nombre. Van, líder de la resistencia contra la rebelión de Lucifer, y protector de cientos de miles de seres humanos de nuestro planeta ante la traición del primer príncipe planetario, caído por seguir las enseñanzas de Lucifer. Amadon, amigo y brazo derecho de Van en la lucha contra la rebelión de Lucifer. Uno de los más grandes héroes en la historia de la humanidad. Estos 24 seres fueron los principales miembros del Consejo de Urantia, pero eventualmente también contaron con la ayuda y asesoría especial de muchos otros, que ocasionalmente participaron con ellos. Nombres como Mahatma Gandhi, Isaac Newton, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, la Madre Teresa de Calcuta, María Jesús de Ágreda y muchos otros, formaron parte de dicho consejo. Es sorprendente. ¿Eso quiere decir que los fundadores de las religiones y mitos de la antigüedad trabajaban juntos en el plano espiritual, mientras sus seguidores se mataban aquí en la tierra defendiendo cada uno su verdad? Así es. Tú lo has dicho bien, es sorprendente. Por eso las mal llamadas guerras santas o guerras religiosas son absurdas e inútiles. ¿Y qué pasó con todos estos grandes espíritus que formaban parte del consejo? Después de entregar la administración y sus responsabilidades a Maquiventa y su séquito, cada uno de ellos retomó su camino de ascensión hacia el Padre. ¿Es decir que durante 2000 años ellos interrumpieron su camino para llegar a Dios? Así es, durante 2000 años o menos, según cada caso, ellos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se dedicaron a cuidar, aconsejar y trabajar lo mejor posible en pro del que fue su planeta natal. Y después del 21 de diciembre del 2012 cada uno de ellos regresó a sus labores anteriores, para seguir creciendo y evolucionando con el fin de llegar algún día a Dios. Exacto. Lo has dicho muy bien. Gracias. Pero, ¿no se podría interpretar que su labor no fue del todo satisfactoria? Estos últimos 2000 años han sido muy malos. Y en la actualidad tal parece que el mundo no da para más. ¿No fracasaron estos 24 consejeros junto con Jesús de Nazaret en su labor? Todo lo contrario, estos 24 consejeros junto con nuestro creador Micael de Nevadón, también llamado Jesús de Nazaret, tuvieron un tremendo éxito. Simplemente compara cómo vivían la mayoría de los seres humanos antes de Cristo y cómo lo hacen ahora. En la actualidad una gran parte de la humanidad tenemos acceso a la educación, a la salud, a la información, a la libertad de creencia y al trabajo remunerado. La esclavitud fue abolida casi por completo y una buena parte de la humanidad tiene un grado de cultura y de espiritualidad nunca antes vistos en la historia de nuestro mundo. Los tiempos actuales son los mejores que se han visto desde hace miles de años, y aún falta lo mejor. ¿Qué es lo próximo que le depara a la humanidad? Eso será tema de una conversación que tendremos en el futuro. Esto fue Planeta Urantia. Los invitamos a escuchar nuestros demás podcasts en iVoox.com. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter, YouTube y Facebook como Planeta Urantia.